Como jóvenes cristianos necesitamos enfocarnos en tener una relación personal con Jesús para entonces poder salir y cumplir la misión que nos ha encomendado. La escuela sabática de esta semana nos ha enfatizado que necesitamos equiparnos para poder salir a servir. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Escuela Sabática. Les invitamos para que sigan en contacto con nosotros a través de la página de internet escuelasabaticauniversitaria.org. Dialoguen, nos comenten sus dudas, sus preguntas y estemos siempre en comunicación. Sean todos muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. A este programa de Escuela Sabática nuevamente. Yo soy Jorge Cavazos y es para mí un gran gusto, un privilegio y un honor darles la bienvenida en esta nueva edición de su programa. Agradecemos a Dios sus bendiciones durante estas ya varias semanas de estudio que han transcurrido en este tema tan interesante del trimestre. Gracias también al Señor que nos da por la oportunidad de poder presentar este nuevo tema delante de ustedes y porque nos ha reunido aquí a su servidor y a tres amigos que nos han honrado con su presencia. Quisiera permitir que se presenten para que ustedes también los conozcan. Hola, hola, mi nombre es Lilibet Encarnación, vengo de República Dominicana y estudio tecnología dental. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Tengo 19 años. Hola, mi nombre es Nelly Yael Guadazúñiga. Vengo de Veracruz y estudio psicología clínica. Hola, yo soy Daniel Matus, estudio teología, tengo 22 años, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a todos, todos dijeron que es un placer estar aquí con nosotros, realmente lo es. Así es que gracias a todos por estar aquí. Vamos a estudiar esta la lección número 8, que lleva un título bien interesante, equipándonos para el evangelismo y la testificación. Pero antes vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. ¿Quieres dirigirnos, Lili, por sí, favor? Sí, claro que sí. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder comunicarnos contigo mediante la oración. En este momento queremos pedir tu dirección y que tu espíritu esté dentro de nosotros para poder transmitir justamente el mensaje que quieres llevar a las personas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Lili, Nelly y Daniel, ya estamos, como decíamos hace un momento, entrando en la recta final de este trimestre, la lección número 8, quedan unas pocas más, pero hemos ido como que evolucionando, creciendo en la experiencia práctica del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo no es nada más decir, sí, yo soy cristiano, no. Sí, yo soy cristiano y yo vivo el cristianismo. Exacto. Y el tema de esta semana nos hablaba acerca de que para ser cristianos necesitamos equiparnos con las herramientas de experiencia para poder transmitir el mensaje a aquellos que no lo conocen. Quiero comenzar citando o pidiéndoles que vayamos todos al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, que fue el texto clave de esta semana. Mateo, capítulo 4, versículo 19. Quiero pedir que Nelly, por favor, lo lea y lo compartas con nosotros. Mateo, claro que 4, sí. 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa para ustedes esta expresión, Nelly? ¿Qué entiendes tú? Si a ti te hubiera dicho Jesús hace más de cerca de 2000 años, te hubiera dicho, Nelly, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. ¿Qué hubieras sentido o qué hubieras entendido? ¿Realmente será que el Señor me va a mandar a pescar a los hombres o cómo lo hubieras tú interpretado? Yo creo que primero tendría una emoción muy grande, ¿no? Y de ahí estaré preparada, lo podría hacer. Pero pues dice, venid a mí, acompáñenme, conózcanme, que haya relación entre nosotros y yo los enseñaré a ser pescadores de hombres. Oh, eso es lo que él dice. Daniel, la misma ilustración, sí. ¿Qué hubieras sentido tú? Pues, no sé, algo raro, ¿no? Porque escuchar pescadores de hombres no es tan común, no es nada lógico, común. No es lógico. Pero yo entendería que estaría entrando en un proceso de enseñanza donde me estarían dando herramientas o algo para poder yo aplicar esto que tal vez no entiendo en este momento, ¿no? Pescar hombres, pero estaría en un proceso donde puedo aprender algo nuevo. Tú dices algo bien interesante, ¿no? Es que la realidad es que nadie nace sabiéndolo todo. Todos aprendemos y el aprendizaje mismo es un Es un proceso que nos lleva de lo menos a lo más. Y también el cristianismo es un proceso. Y como jóvenes debemos de ubicarnos en qué parte del proceso estamos, okay, y continuar, no importa lo que nos falte, seguir adelante. Lili, ¿qué entiendes tú por la expresión pescadores de hombres? Cuando yo leo este texto, yo me pongo a pensar en el contexto donde Jesús lo dice. Exacto. Sabes que Andrés y Pedro estaban pescando precisamente. Y si Jesús me lo diría a mí, o sea, yo no soy pescadora ni nada por el estilo. Pero en pocas palabras, Él les dijo a ellos, yo les haré algo mayor que lo que ustedes están haciendo. O sea, su propósito es pescar, muy bien, van a pescar, pero van a pescar algo más importante que lo que están haciendo ahora. Entonces, a mí el Señor me puede decir, ok, tú tienes tus propios propósitos, pero para contigo yo tengo otros propósitos mayores. Solo sígueme y te los voy a mostrar. Y es increíble la gran lección que se encierra en Oye, este texto. Qué buen enfoque le acabas de dar, porque como jóvenes todos, yo creo que tenemos planes, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a estudiar? ¿Qué carrera vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde queremos vivir? Etcétera. Tenemos toda nuestra vida ya casi planeada, ¿no? Ok, Dios ¿qué nos dice? Está bien, tus planes están buenos. Exacto. Tus planes son buenos, pero yo tengo algo mejor para ti. Yo creo que la palabra clave que hizo Lili fue síguenme, síganme. Exacto. O sígueme. Porque esa es la que los pone la condición. Si me sigues, entonces te voy a capacitar, vas a entrar en este proceso, pero si no me sigues, entonces vas a seguir haciendo lo que haces. Los discípulos aprendieron el amor que tenía Jesús a las personas. Los discípulos aprendieron a amar a Jesús. Y Jesús amaba a las personas. ¿Qué es lo que le enseñó también? A que los discípulos amaran a sus hermanos, a que lo amaran como a uno mismo. Eso es lo que aprendieron y eso creo que es una gran lección. Daniel mencionaba que es un proceso, ¿no? En la vida hay muchos procesos. El ser humano aprende de muchas maneras, ¿no? Todo el tiempo estamos aprendiendo, recibiendo información, procesándola. Pero hay una técnica de aprendizaje que ha sido usada por muchos siglos, los griegos, durante toda esa época de esplendor de la cultura griega y de allí en adelante, ellos han usado mucho la técnica del aprender por medio de la observación. Ellos observaban la naturaleza, observaban las estrellas, observaban la conducta de las personas y comenzaban a preguntarse, ¿por qué esto? Y comenzaban ellos a estudiar, ¿no? Los filósofos, los grandes pensadores de la historia. Bueno, aplicando este concepto, ¿cómo se ilustra este principio en la experiencia de los 12 apóstoles? ¿Cómo ellos aprendían por medio de la observación? ¿Cómo era esto aplicable en sus vidas y en sus ministerios? Bueno, si te vas a una de las historias cuando Juan envió a sus dos apóstoles, porque Juan estaba encarcelado, pero quería saber quién era el Jesús, el que había llegado, quién es este, el que esperamos, ¿acaso es? Pues envió a sus dos discípulos y Jesús lo único que les dijo a ellos fue que le dijeran a Juan justamente lo que ellos habían visto. Y con eso era más que suficiente para que él supiera quién era. O sea, si tú quieres testificar, solamente debes decir lo que ves. Y si no ves a Jesús, obviamente no vas a poder testificar a Jesús. Por eso es la importancia de la observación, de ver, de contemplar y todo lo demás. Esta es la palabra clave, ¿no? Como que ya Lili está dando muchas palabras clave en esta ocasión. Contemplar. La ley de la contemplación. Somos lo que vemos, somos lo que contemplamos. ¿Qué estamos contemplando como jóvenes, no? ¿En qué pasamos más tiempo? ¿A quién estamos contemplando? Yo creo que ¿a quién estamos dedicando más tiempo? De allí deriva el éxito de nuestra vida, tanto espiritual como en todos los sentidos. Entonces, para los discípulos era algo práctico. Yo paso tiempo con Jesús, poco a poco me voy pareciendo y o convirtiendo. Los discípulos Jesús pasaban todo el día con Jesús. Impresionante. Y lo pasaron por muchos años, así que ellos estaban bien impregnados de la contemplación, ¿no? De Jesús. Habían pasado mucho tiempo con Jesús. Pero fíjate, aún así me llama la atención, ¿cuán a menudo nosotros pasamos mucho tiempo, por ejemplo, en la iglesia? Pero aún así a veces existen personas que no llegan a tener una relación personal con Jesús aún estando en la misma iglesia. Y en la vida de los discípulos se vio el ejemplo de ¿quién? De Judas, que era parte de los 12, ¿no? Que vivía con ellos, comía con ellos, viajaba con ellos, pero al final de cuentas no tenía su corazón rendido al Señor. Yo creo, Matus, que estar en las cosas de Dios no es garantía de conocer a Dios. Si nosotros no lo contemplamos. Definitivamente. Qué impresionante. Bueno, la historia que tú comentabas se encuentra en Mateo 11, ¿verdad? Capítulo 1 en adelante. Fíjense, hay una pregunta más que yo quiero lanzarles antes de irnos a un corte comercial. Jesús pasó un tiempo de entrenamiento, ¿no? Yo creo que Jesús era un gran entrenador físico, entrenador espiritual, motivador, gran personaje, el más grande de todos. ¿Qué ejemplos vemos en el entrenamiento que Jesús dio a sus discípulos que pudieran ser verdades para nosotros en relación al concepto de aprender practicando? Es decir, algo práctico, ¿no? Aprender haciendo. ¿Qué ustedes piensan al respecto sobre este proceso, otro proceso de enseñanza? ¿No? Claro. ¿Lo respondemos ahorita? Sí, un comentario breve antes de irnos al corte. Pues yo creo que muchos de nosotros tenemos al dar el primer paso, ¿no? De si fallaremos o no fallaremos, ¿cómo nos irá? Y ese es el punto que a veces como que nos retenemos. Entonces Dios nos dice que Él nos da los instrumentos necesarios para que nosotros salgamos adelante, salgamos con el propósito que Él quiere. Él nos da todas las herramientas y está en nosotros es poner de nuestra parte para hacer su ministerio. Y si nos llegáramos a equivocar, somos humanos, pero Dios está ahí. Dios está ahí para... Es la hermosa provisión. Y en cuanto a eso de practicar, es indispensable porque de nada te vale observar y no poner en práctica. O sea, se queda en lo teórico. O sea, y el cristianismo es algo que hay que vivirlo en la vida práctica. Constante, algo... Y eso se aplica en todos los aspectos de la vida. Se aplica en tu trabajo, en tus estudios, en el deporte. Por ejemplo, yo que estudio tecnología dental, de nada te vale leerte los libros si nunca te pones a practicar. Esta carrera es muy manual y es necesario que seas persistente, que practiques, que hagas, que además de que sepas, debes saber hacer, no solamente conocer. Y esto es algo también que se aplica perfectamente en la vida cristiana. Es necesario practicar. Si quieres ser un buen evangelista, pues entonces debes comenzar a evangelizar, no puedes solamente leer y todo lo demás, ¿no? Nos vamos a ir a corte con tu comentario, Daniel, pero quisiera invitar a que nuestros amigos también pensaran en esta pregunta. ¿Cuán importante es equilibrar el observar y el practicar? Ya que la vida cristiana es muy, muy práctica. Enseguida regresamos. ¿Sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Estamos de regreso en la Escuela Sabática y nos fuimos antes a la pausa con una pregunta. Que Daniel, vas a hacernos favor de comentar un poco. ¿Cuán importante es el aprender y el practicar? O sea, combinar esas dos cosas, aprender y practicar. Bueno, yo creo que el combinar esas dos complementa bien el aprendizaje, porque no sirve de nada que yo sepa la teoría si nunca lo he practicado. Las personas cuando quieren ver qué sabes, no te hacen un examen para ver qué tanto conocimiento tienes en el examen, en la cabeza, perdón, sino que te hacen un examen práctico para saber qué es lo que puedes hacer, tus capacidades. Y yo creo que Jesús fue lo que hizo con sus discípulos, ¿no? Un maestro también se debe preocupar por lo que ellos están, lo que los alumnos están aprendiendo. Así que Jesús los puso prácticas, los puso a practicar para que ellos desarrollaran sus capacidades, aparte de lo que él ya les había enseñado. Y al final no sirve de nada que sepas tanto si no lo pones en práctica. Exacto, si no puedes mover el conocimiento del campo teórico al campo práctico. Hay un versículo que se me vino a la mente que quiero compartir con ustedes, que hace mucho énfasis, hace un énfasis en la misión de Jesús para sus discípulos, ¿no? En Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Aquí en este versículo Jesús da por sentado que sus discípulos iban a cumplir la misión primeramente de ese versículo, lo voy a leer. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12, número 1, para que estuviesen con él, y número 2, para enviarlos a predicar. Yo creo que 100% de acuerdo con lo que dijo Daniel, ¿no? La teoría la recibimos, pero la práctica también es necesaria. Es como el balance entre fe y obras. No es nada más saber aquí, sino también saber hacer, no saber dar, saber cómo comportarnos. Hay otra pregunta que hace referencia al aprendizaje a través del éxito. Y es a lo que se refería un poquito la lección de esta semana. ¿Alguien quiere y puede comentar algo al respecto? El aprendizaje a través del éxito. ¿Qué es? Bueno, yo pienso que ahí habla de que cuando sabes que te va bien en un área, pues que aprendas de eso y que utilices ese fuerte que tienes para tu beneficio, para el beneficio de la obra de Dios. Y a la vez podríamos decir aprender de los fracasos, porque aprender de los fracasos es precisamente ser exitoso. Entonces, no te desanimes cuando dentro de la obra de Dios tal vez no te vaya tan bien o estás predicando y tal vez no alcanzas muchas almas para Cristo. No, eso no es razón para desanimarse, porque Jesús fue el mejor predicador y no todos a los que Él les predicó aceptaron el mensaje. Así que el punto es saber cuáles son tus debilidades y saber cuáles son tus fuertes y aprender de ellas. Entonces, el aprendizaje del éxito, es bien interesante lo que decía Lili, hay que conocernos primeramente a nosotros. Saber en qué eres bueno. Saber en qué eres bueno. Más. Pero yo creo que hay que resaltar más o tener cuidado que aunque seas bueno en algo, no hay que decir yo porque soy yo, soy bueno en esto. No, porque Dios te dio el talento. Dar la gloria a Dios. A fin de cuentas, es que Dios utiliza ese talento que te ha dado para su gloria y su honra. Todo viene de Él, todo lo bueno viene de Dios. Eso me recordó una cita en Mateo 10, 8. Vamos, Mateo 10, 8. Algo que les pide Jesús a los discípulos, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibéis, dad de gracia. Eso lo vemos en el Antiguo. Pero enfoquémonos ahora, al tiempo de ahora. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? ¿Cuál es el pedido que nos hace? Yo creo que, o sea, Él quiere que todos nos salvemos. Y si nosotros ya sabemos que tenemos la salvación, debemos de dárselo a otros. Exacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mostrándole el amor a las personas. No llegar con la Biblia o así, no. Llegar con sus necesidades. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su preocupación? ¿Está mal interiormente o exteriormente? Sí. Más que nada preocuparnos por eso. Hacernos sus amigos, así como Jesús decía, amigos de ellos. Iba con los que necesitaban, no con los que estaban dentro. Y así es como él ganaba su amor. Entonces así es como nosotros deberíamos. Y ese fue el ejemplo de Jesús. Su evangelio, su ministerio fue primero suplir las necesidades de las personas y ya con eso él llevaba el mensaje. Luego que él sanaba a los enfermos, él ahora ve y cuenta lo que has visto. Y por tu testificación, ya Jesús daba el mensaje, simplemente con el hecho de suplir las necesidades. Entonces, eso es algo práctico también. Pero Daniel, fíjate, hablando de los discípulos otra vez, ¿no? Ellos tenían muchas buenas intenciones, pero tuvieron muchas fallas. Muchas fallas. Imagínate que Jesús te manda a predicar a ti, a una iglesia, y en vez de que conviertas a las personas, la gente se va. Te escucha predicar y se va. Se aleja, ¿no? O sea, qué gran falla, ¿no? Sin embargo, los discípulos vemos cómo ellos, a pesar de que no eran los mejores predicadores y mucha gente los rechazaba o le decían, oye, es que tú no puedes sacar un demonio, tú no puedes hacer esto, y eres discípulo de Jesús. ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué hicieron ellos, Nelly, Lily? ¿Qué hicieron los discípulos cuando se dieron cuenta que el fracaso era algo, algo cotidiano en su vida, por ejemplo? La lección comenta que ellos iban a Jesús y le decían, Jesús, explícame por qué no pude. Sí, eso se encuentra en una historia que pasó de un endemoniado, está en Mateo 17, pueden buscarla a partir del 14 hasta el versículo 20. Y justamente en el versículo 19 es donde uh-huh. está, donde está cuando los discípulos van a Jesús. Y quiero leerlo textualmente, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio? Y Jesús sí pudo. Entonces ahí Jesús entonces les dice, ¿qué fue lo que les hizo falta? ¿Y qué fue lo que les hizo falta? Pues la fe. Poquita fe. La falta de fe. Entonces esa es la técnica. Ir a Jesús y ya Él te va a decir justamente lo que te hace falta. Esa es la clave. Pero necesitamos humildad. Claro. Para ir a Jesús necesitamos humildad. ¿Pero qué pasaría si yo sé que soy malo en algo, pero digo, no, yo puedo salir adelante, yo puedo hacerlo mejor, la próxima vez yo lo hago mejor, ¿ok? ¿Y quién te va a dar las fuerzas, quién te va a dar la sabiduría para hacer las cosas otra vez, no? La humildad está presente inherentemente. Sí, Daniel, ¿comentabas algo? Otra cosa que también debemos aprender nosotros los jóvenes, no debemos discriminar a nuestros amigos o conocidos, no porque lo veamos que haga cosas malas, que tome o cosas que no van a la salud, no debemos de apartarnos de él, no debemos de ir con esa persona, debemos demostrar el amor de Jesús a él, debemos de decirle que no está solo, porque de una u otra manera por algo hace las cosas, y debemos de recordar, no debemos de ponernos a pensar, ¿será que Jesús quiera que él se salve? Porque no, dice que cualquiera, dice, eso lo menciona la escuela sabática en la parte del jueves, dice, no hay ninguna persona a la que testificas por la cual Cristo no haya muerto y que Él no quiera haber salvado. Eso es cierto. Con todos es por igual. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque la salvación ya está dada. La salvación se renueva cada día conforme nuestro pacto de amor con el Señor. Entonces, Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Y que busquemos una relación más íntima con Él. Exacto. Qué interesante comentario, Nelly. Bueno, algún comentario, ¿verdad? Yo veo ya lo tengo guardado de hace ratito. Los discípulos aprendían de sus errores, porque pues nadie es perfecto, así que cuando ellos ponían en práctica lo que Jesús les había enseñado, cometían errores, pero retomaban eso, decían, esto me salió mal, Jesús les hacía ver en qué estaban mal, como debemos nosotros hacer también, practicar, y vamos a fallar muchas veces, pero vamos a ver qué es lo que estamos haciendo mal, y así como estamos reforzando en lo que somos buenos, vamos a reforzar también en lo que estamos mal para estar equilibrados, ¿no? Sí, y como decíamos un momento, no, todo esto no va a ser posible si uno no es humilde, si uno no tiene deseos de superar, de mejorar o de cambiar. Y la verdad, como jóvenes es un poco difícil a veces la humildad, ¿no? Es un poco difícil ser humildes. ¿Por qué? Porque uno cree, o la sociedad tiene el concepto de que mientras más humilde eres, más débil eres. O mientras más humilde eres, más bajo eres. No. La humildad, aunque muchas veces a nosotros nos cuesta, es un principio, es sinónimo de grandeza. Y tenemos el mejor ejemplo, que era Jesús. Por supuesto, no hay... Que Jesús no hay. Siempre fue humilde. Que no hay otro. Muchachos, estamos llegando también a nuestro final de este programa de Escuela Sabática. Sin embargo, hay una pregunta más que quiero que comentemos, y quizá con esa vamos a ir dando unas conclusiones finales. ¿Qué lección práctica nosotros pudimos extraer del título y del estudio de esta semana, que también la vemos presente en las áreas de entrenamiento que la iglesia nos da? Porque la iglesia es como un campo de preparación para que sus obreros, los jóvenes, salgan y trabajen y prediquen. Ok, ¿qué lecciones prácticas podemos nosotros aprender que la iglesia nos pone para que sirvamos a los demás? ¿Sí me expliqué o la reintegro? Sí, hay muchas lecciones. En primer lugar, en breve, depender de dependencia. Dependencia total y observación. Ahí están todas las lecciones que hemos dicho anteriormente. Dependencia. Nos quedamos con dependencia. Dependencia. Okay, Daniel. Yo creo que para dejar el miedo a un lado para poder poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿De qué forma el miedo nos puede bloquear? Pues porque tenemos miedo de que vaya a estar mal, vaya a cometer algún error, no lo vaya a hacer bien. A lo mejor digo algo y hago que una persona, pues, no crea en Jesús por lo que yo dije, ¿no? O esté en confusión. Dejar ese miedo y estar seguros de que Jesús nos va a capacitar para hacer bien su obra. De acuerdo. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes lo arrebatan. Otra cosa que nos enseña la iglesia también es el compañerismo. Eso es, yo creo que punto esencial. En la iglesia no puedes ir y sentarte y aislarte, ¿no? Y aislarte en un punto. La iglesia es para ser compañeros, ser hermanos, ser amigos. La iglesia, cuando estamos arriba en la escuela sabática, en el culto, no se hace entre uno, se hace entre todos. Y la iglesia no funciona con uno, funciona entre todos. Entre más nos apoyemos, entre más veamos nuestras necesidades, esa iglesia va a crecer. Y es así. Tienes como va a seguir atrayendo a más personas. Tienes toda la razón. Y bueno, muchachos, les agradecemos mucho sus comentarios. Gracias, Lili, gracias, Daniel. Gracias, Nelly, por sus aportaciones, sus historias y sus buenas respuestas. Y compañeros, no nos queda más que despedirnos y agradecerles su compañía e invitarles para que nos visiten también en la página de la Escuela Sabática, escuelasabaticouniversitaria.org. Allí encontrarán diálogos, allí encontrarán artículos, encontrarán un foro para que compartan sus ideas y nos hagan también llegar sus comentarios. Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos muchas bendiciones para esta semana que inicia y que la paz del cielo siempre sea con ustedes. Hasta la próxima. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para ser también vidas que educan.